sí me refiero al cuerpo que él integra. Estamos en comunicación con Adrián Guevara, que es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, para, bueno, pedirle algunos detalles de no específicamente los hechos que tuvieron lugar hoy, pero sí sabemos que hubo varias quemas de pastizales que demandaron la labor y que incluso llegaron en algún momento a no dar abasto o a tener que descuidar algunas otras cosas. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, te saludo a vos, a toda tu audiencia. Y sí, evidentemente, las altas temperaturas que, bueno, que han surgido en estos días hacen que los incendios de pasto sean recurrentes. Y como vos decís, bueno, muchas veces no damos abasto porque evidentemente son muchos los llamados de distintos puntos de la ciudad y, bueno, las unidades que nosotros tenemos no todas son y están equipadas como para trabajar en este tipo de incendios, ¿no? Adrián, te hago una consulta. Yo sé que ustedes no son peritos, pero al manejarse y al conocer el fuego, ¿esto es intencional? ¿Son provocados los incendios? ¿Tenemos que volver a pedir que la gente se cuide al momento de apagar una colilla de cigarrillo, de apagar una fogata, al momento de realizar una quema controlada? ¿Qué es lo que está sucediendo que quizá han tenido mucho más trabajo que en épocas anteriores similares? Sí, mira, tenemos que volver a pedir. Esta no es la primera llamada que nosotros tenemos con los medios, por eso el permanente agradecimiento que nosotros le damos a todos ustedes, que son un poco los comunicadores, ¿no es cierto?, de la tarea que nosotros realizamos y de lo que nosotros por ahí necesitamos en función a que la gente tiene que tener un poquito más de cuidado, de control, sobre todo en los lugares donde el pasto realmente crece y se acerca a las viviendas que bueno, evidentemente corren peligro, ¿no es cierto?, cuando el fuego se descontrola y hace que, bueno, a lo mejor una vivienda precaria tome fuego a consecuencia de esto, ¿no? Bueno, Adrián, otra de las cuestiones, cuando alguien va a realizar una quema controlada de lo que sea, ¿les debe dar aviso a ustedes como para que estén sabiendo o no? ¿Debe hacerla con sumo cuidado y tratar que no pase a mayores? Mira, yo te diría que sí, que por favor se comuniquen con el Cuerpo de Bomberos a fin de que nosotros les podamos brindar la mayor cantidad de datos, de capacitar a la gente cuando realiza esta tarea, porque evidentemente el desconocimiento hace que el fuego se le descontrole a la gente que utiliza este medio como elemento de limpieza, que no debería ser así, pero bueno, se le descontrola y bueno, tenemos después las consecuencias de que bueno, que este fuego pueda llegar a afectar no solamente a la vivienda, al medio ambiente, en fin, ¿no? Es un problemita que es recurrente en la época del año, por eso que Iván, yo te pediría que bueno, que sean ustedes los comunicadores, que bueno, que la tarea nuestra demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho gasto, evidentemente no podemos estar en todos los lugares, y recalcar que bueno, que nosotros, bueno, se reciben todos los llamados, pero bueno, tenemos un protocolo de trabajo de acción que muchas veces la gente no lo entiende y que es verificar el incendio, o sea, nosotros no terminamos el servicio cuando la persona nos corta, sino que mandamos a nuestro personal que muchas veces vive cerca del sector para que verifique realmente si corre algún peligro o no y bueno, a ver si se puede dejar quemar o no lo que está afectado, ¿no? Adrián, este viernes que se viene, digamos, se avecina complicado por el hecho de que es Nochebuena. ¿Hay alguna recomendación que puedan hacer ustedes? Hay cosas que son incontrolables, pero digo, ¿alguna recomendación más que nada con el tema de la pirotecnia para todos estos días? ¿Se puede recomendar algo o solamente se la puede hacer estallar y rogar que no caiga en algún lugar que pueda ser inflamable? Mira, Iván, nosotros todos los años en esta época hacemos un comunicado como para prevenir a la gente en cuanto a la utilización de estos elementos y bueno, decimos que la mejor forma de prevenir es directamente no usarlo. Y si lo van a usar, que tengan en cuenta dónde lo van a comprar, qué tipo de elementos van a comprar, cómo lo transportan, dónde lo depositan, cómo va a ser la forma de uso y quién lo va a usar, ¿sí? Porque evidentemente el ingenio argentino hace que estemos siempre dispuestos a tratar de probar los distintos elementos, hacer algún tipo de experimento para ver qué efecto tiene, y eso es lo que realmente después produce y provoca los accidentes, que bueno, lamentablemente uno tiene la intención de pasarlo en familia y de la mejor forma posible, y termina o en la guardia de un hospital o lamentando algún tipo de pérdida en cuanto a lo material, porque bueno, se produce en sí incendios a través de la utilización de estos elementos. Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te pido para solamente tu gradación, porque dije Adrián Guevara de bomberos, pero no dije si sos oficial, suboficial, para que la gente la conozca. Está bien, nada, independientemente de eso, uno es bombero voluntario. El grado que tengo en este momento es de oficial auxiliar. Bien. Me permití, Iván, saludarte a vos, a toda tu gente que trabaja ahí contigo, a la audiencia, y que, bueno, que por favor consideren todo lo que nosotros permanentemente estamos diciendo, y bueno, que pasen realmente una feliz Nochebuena y un próspero año nuevo. Gracias. Igualmente, sabe que tienen los micrófonos abiertos de LU32 para lo que necesiten hacer conocer a toda la población que nos escucha, que gracias a Dios es mucho. Un abrazo grande, Adrián, y que tengas una feliz Nochebuena, una mejor Navidad. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Un saludo. Hasta luego. La palabra de el suboficial Adrián Guevara, el oficial, perdón, Adrián Guevara, dando cuenta de...